ya nadie podía hacerme sentir igual, no, no. Por suerte, amigos, yo me equivoqué. Todavía me queda mucho por recorrer. Hey. Me late el corazón.